Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Ya que venimos de años en los que el Estado ha mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea entre la realidad y la fantasía. Así, la credibilidad y la confianza fueron destruidas. Encontramos un Estado desordenado y mal gestionado, con instrumentos de navegación rotos. Se ocultó información, faltan documentos, no hay estadísticas, cuesta encontrar un papel. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción. No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos y favoreció a los tenedores de bonos, que se enriquecieron con eso. La deuda pasó de 3.000 a 11.000 millones de dólares. Y mientras esa deuda aumentaba, se pagó el Club de París sin negociar, intereses y punitorios. Y lo peor es que seguimos teniendo la peor calificación en ese instituto de crédito. 011-4010-7157, 011-4010-7158. Precisamente una de las consignas tiene que ver con lo que estamos escuchando, que es el discurso del presidente Mauricio Macri sobre alguno de los ejes que de campaña, de análisis en realidad, y de propuestas de cara a su gestión de estos 4 años. Los invitamos a que nos llamen, a que nos digan qué les pareció el discurso de Macri en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, que fue el martes de esta semana, el 1 de marzo. Uh-huh. Y además, ¿qué piensan acerca de la situación que vivió el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el día de ayer, cuando fue llevado a declarar, cuando fue llevado por la policía? Se lo está involucrando fuertemente desde muchos de los medios brasileros y haciéndose eco de lo mismo muchos de los medios argentinos, en el caso de corrupción que involucra a Petrobras, del que se viene hablando también desde hace muchísimo tiempo. Así que, ¿qué piensan del discurso de Macri? ¿Qué piensan de la manera en la que Lula fue llevado a declarar en el día de ayer? Recordamos, 011-4010-7157, 011-4010-7158, y nos metemos en el ping-pong. Bueno, adelantándonos quizá a una de las consignas, a la de qué piensan de el discurso de Macri, llamamos a una serie de referentes que tenemos acá en Sobre la Hora para trasladarles justamente, adelantarles un poco la pregunta que le estamos haciendo ahora a los oyentes. El primer testimonio, a ver, gran parte, y lo que escuchábamos hoy, gran parte del discurso de Macri, particularmente en esta, en lo que fue la primera parte, que era a lo que hacía referencia Federico antes, de cómo se dedicó a hacer, digamos, dar cuenta de lo que llaman la herencia recibida, tuvo que ver con, en materia económica, ¿no? Inflación, el tema de los, lo escuchábamos recién, de la negociación con los fondos buitres. Así que consultábamos con Claudio Lozano, economista. Fue diputado nacional también hasta el 10 de diciembre pasado. Consultábamos acerca de qué impresión le había dejado o qué balance hacía al respecto, y esto nos decía. El discurso que utilizó el presidente fue un discurso donde trató de evidenciar las aristas más negativas del gobierno anterior y sus desaciertos más profundos, con el objetivo de poder justificar de esa manera el tipo de rumbo que su estrategia económica ha adoptado. Lo primero que hay que decir es que efectivamente el tipo de intervención estatal que produjo la experiencia kirchnerista, donde parte de la intervención estatal quedó asociada a niveles realmente complejos de corrupción y además a la mentira, indudablemente actúa como una cuestión casi funcional para abrirle la puerta a un tipo de discurso que recupera planteos muy viejos en la Argentina, porque son propios de las clases dominantes, que los hemos escuchado, que han dado muy malos resultados, más bien han hecho bolsa el país, y que tienen que ver con discursos que ubican, digamos, la solución a nuestros problemas en, digamos, destrabar las fuerzas productivas, lo cual quiere decir tratar de desregular porque la intervención estatal es ineficaz, y a esa desregulación le agregan conceptos que tienen que ver con entender que los costos laborales son altos, que el gasto público es excesivo, como si esos fueran los problemas principales de la economía argentina, que ciertamente eso da como resultado el tipo de medidas que han tomado. Yo diría que en realidad arman una lo que hizo el presidente fue armar una justificación de lo que es el enfoque con el que ellos abordan la realidad y los problemas, asociado además al tipo de intereses que terminan defendiendo. Bien, era entonces Claudio Lozano, un poco planteando esto de se arma también el diagnóstico en función de lo que se quiere hacer, cuando por ahí uno en general diría, bueno, a ver, en base a este diagnóstico vemos qué hacemos. Según la opinión de Lozano, el qué hacemos ya estaba definido de antemano y el diagnóstico se arma o se expone de manera tal que después justifique, ¿no?, un poco eso de, bueno, no nos quedó otra que despedir tantos miles de trabajadores del Estado, no nos quedó otra que sacar los subsidios, no nos quedó otra que generar toda una serie de instancias que lo único que estarían provocando sería más inflación y más recesión. Al respecto, también continúa diciendo Lozano en el audio que vamos a escuchar ahora, en el fragmento que vamos a escuchar ahora de la entrevista que hacíamos con él, es qué se hace o qué es lo que supuestamente intenta justificar el gobierno de Macri a partir de este diagnóstico y cómo esto lleva a un modelo de más endeudamiento y más recesión. Lo escuchamos. Las medidas que se han puesto en marcha son medidas que básicamente tienen dos problemas muy serios. El primero, tratar de resolver lo que en todo caso está ocurriendo, induciendo un proceso recesivo con un conjunto de medidas que están agrediendo el nivel de empleo y el poder adquisitivo de buena parte de los trabajadores, medidas que tuvieron que ver con la devaluación, la quita de retenciones, la aceleración de precios, la suba en la tasa de interés, la enorme cantidad de despidos que tanto a nivel del sector estatal como privado se está produciendo en estos meses. Digo, todas estas cosas tienen un impacto concreto en términos de producir un cuadro recesivo en la economía argentina. Y el segundo tema que está ubicado como leitmotiv de la política oficial, asociado a tratar de cerrar a como dé lugar la cuestión o el conflicto con el juez Griese y los fondos buitre, que tiene que ver con asociar la idea de crecer con el tema de volver a endeudarse. La verdad es un planteo ciertamente preocupante, casi yo diría irresponsable, que un país con un Estado como el argentino, que en su cabeza, en el Estado Nacional, hay 280 mil millones de dólares de deuda pública, que tiene un déficit equivalente a casi 7 puntos del producto y que en términos de su balanza comercial prácticamente no tiene dólares genuinos como resultado del intercambio con el resto del mundo, es decir, no tiene capacidad para repagar la deuda que pueda tomar. Francamente, esto es francamente una actitud absolutamente irresponsable. Yo diría que el presidente lo que hizo fue enunciar un discurso basado en los desaciertos de un gobierno que en muchas ocasiones vinculó la regulación estatal con la corrupción y la mentira, y que de esa forma se transformó en funcional a que vuelvan a aparecer ciertos discursos propios del establishment dominante que intentan ubicar la salida por la vía de la recesión primero y el endeudamiento después. Con respecto a lo que decía recién Claudio Lozano en la primera parte y también con el primer bloque, también hacía referencia a Claudio Lozano, vamos a comentar que hay dos, ya sé, amén de la lucha que llevan adelante algunos sindicatos, fundamentalmente en los despidos, lo que lleva ATE adelante, digamos, desde la CTE autónoma, ya se pronunció a favor de que el Congreso, ahora que se va a poner en actividad nuevamente, promulgue una ley que prohíba los despidos de los trabajadores por un año. Algo que ya sucedió en otro tiempo en la Argentina, pero bueno, es la intención y eso fue propuesto por la CTA Autónoma, mientras que desde el lado de la CGT, con respecto a los despidos, se está hablando de retomar aquello de la doble indemnización, eso que existió luego del caos de lo que fue el 2001, con todos los despidos que hubo en aquella época, el cierre de fábricas, y que duró, si no me equivoco, hasta el año 2007, el tema de la doble indemnización. También se lo va a pedir al Congreso para que se efectivice esa situación. Así es más complicado, se les complica más a los empresarios echar a los trabajadores. Esto estamos más hablando en el ámbito privado. En el ámbito público, como venimos diciendo desde que empezó toda esta ola de despido, del año pasado también, todo eso que es más difícil porque los trabajadores están precarizados. En el sector público, el sector privado, es mucho más fácil. Así que, bueno, estas son las dos propuestas, una de la CGT y una de la CTA Autónoma, con respecto a lo que está sucediendo. Otro de los momentos del discurso de Macri tuvo que ver con la justicia, más en un momento en el que se empezó a debatir, y es una de las jugadas fuertes del gobierno, que es el nombramiento de las vacantes que quedaron vacantes en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Recordemos que se había nombrado en comisión a Rosati y Rosenkrantz, cosa que fue que generó bastante polémica, sobre todo por el modo en el que esto se hizo. Pero bueno, consultábamos con Pablo Abramovich, el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, que nuclea a los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué caracterización hacía acerca de la intervención de Macri con el tema de justicia? Esto nos decía. Los puntos que señaló en relación a la necesidad de reformar la justicia tuvieron un nivel de imprecisión bastante grande. Ahí el presidente menciona 5 puntos básicamente, que tiene que ver con modificar el sistema de subrogancia de jueces, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y la ley orgánica del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura hace referencia a la necesidad de acelerar la designación de los 2 jueces propuestos para la Corte Suprema de la Nación. Es difícil con ese nivel de imprecisión, porque no menciona más Macri en el discurso, emitir opinión al respecto. Sí, nosotros, los trabajadores judiciales en general, a nivel nacional, nosotros agrupados en la Federación Judicial, conocemos la impronta de las reformas o de los proyectos de reforma que fue desarrollando la fuerza política que hoy gobierna a nivel nacional en la ciudad. Y nosotros hay algunas cuestiones de esas reformas que vemos con mucha preocupación. Las reformas que se plantean para nosotros, digo, tomando el tema del Consejo de la Magistratura, en general las reformas que se plantean y la que se plantea también en la ciudad de Buenos Aires tienen una limitación fundamental que tiene que ver con que el Consejo de la Magistratura sigue sin estar integrado o habilitando la participación. Por un lado, de los trabajadores judiciales, somos uno de los actores fundamentales para conocer el recorrido de muchos candidatos, ya sean abogados, ya sean integrantes del Poder Judicial, y fundamentalmente no prevé la participación popular en la integración del Consejo de la Magistratura. Siguen manteniendo todos los esquemas, un concepto en el cual tienen derecho a opinar sobre quiénes van a ser nuestros jueces, la Corporación de los Abogados, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Nosotros tenemos una propuesta de integración del Consejo de la Magistratura que habilita, además de esas instancias, de esos sectores de la sociedad, que tiene que haber una efectiva participación popular integrando con representantes populares del Consejo de la Magistratura, lo mismo que una participación de los trabajadores judiciales de esa jurisdicción. En este caso también vamos a aclarar algo. Hay una movida desde el peronismo, no solo desde el Frente para la Victoria, que ahora está bastante partido, por cierto, que después lo vamos a charlar, sino que en este peronismo que representa a Massa hay toda una movida para canjear a Rosenkrantz, justamente al que hacías mención, digamos, por una cuestión de género, por el tema de los cupos, también abarca la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Y entonces dejarían a uno, sacarían a otro, y la intención es sacar a Rosenkrantz. Recordemos que forma parte de un estudio jurídico que tiene como principal cliente a Clarín y a Cablevisión. Así que la intención del Partido Justicialista es, bueno, del Partido Justicialista no, del peronismo que acabo de relatar recién, es no darle, recordemos que el macrismo no tiene quórum en ninguna de las dos cámaras y fundamentalmente se la va a ver complicada en la primera etapa, que es la Cámara de Diputados. Así que ya hay un juego de por sí, no sé si le van a aprobar el pliego para los dos postulantes. Justamente sobre el nombramiento de jueces, puntualizaba especialmente Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Nosotros como trabajadores judiciales tuvimos una definición respecto de la propuesta de nombramiento de los dos jueces para la Corte Nacional, y en particular con la metodología que eligió el presidente, donde nosotros elaboramos un cuestionamiento porque el procedimiento de designación en comisión era un procedimiento que para nosotros es absolutamente inconstitucional, como fue declarado por un montón de organizaciones y actores sociales, políticos, culturales y organizaciones de la justicia. Que más allá de que después el presidente reencausó el procedimiento, sí para nosotros que esas dos candidatos hayan aceptado esa forma de propuesta que iba contrario a lo mandatado por la Constitución Nacional, para nosotros ya de por sí, antes de analizar las condiciones de idoneidad, es un hecho que invalida, que los inhabilita para nosotros éticamente para integrar la Corte. Es muy difícil que un juez de la Corte inicie, digamos, su carrera como tal, violando la Constitución flagrantemente. Por eso para nosotros, además de otras cuestiones que cuestionamos respecto de estos dos jueces, tenemos una postura absolutamente contraria a que avance el proceso de designación de Rosati y Rosenthal. Otro de los puntos que estuvo presente, no solo porque estuvo presente en el discurso, fue una de las noticias de estas últimas semanas, fue la negociación con los docentes, ¿no? La semana pasada, el sábado pasado por la tarde, se podía anunciar que las clases comenzaban en la provincia de Buenos Aires. No ocurrió lo mismo en otras provincias, incluso provincias que habían sido bastante favorables al gobierno nacional. Y ese fue otro de los puntos que formó parte no solo del discurso de Macri, sino también y sobre todo del de María Eugenia Vidal cuando hacía la apertura, que después vamos a compartir algunos fragmentos de algunas aperturas de sesiones de provincias, pero cuando hacía ese mismo día, el martes por la tarde, abría las sesiones en la legislatura bonaerense, se refería al tema, y al respecto consultábamos con Claudio Viñe, él es parte de la conducción de la seccional La Plata de SUTEBA, que es una SUTEBA disidente de lo que es la conducción provincial de Roberto Baradel. Esto nos decía entonces Claudio Viña. Me parece que es importante destacar que es muy contradictorio, ¿no?, el discurso que lleva adelante, digo, tanto Macri, ¿no?, el que dio ayer por la mañana, como de Vidal, el que se da por la tarde, porque digo, es como que hacen un diagnóstico de la realidad en la cual ellos no parecen estar o no están enterados de lo que realmente sucede, o comienzan a hablar para nosotros muchas veces de un nuevo relato como lo hacía el kirchnerismo, ¿no? Hay un desconocimiento, un nivel de improvisación terrible en muchos sentidos, y lo vemos a partir, bueno, de las primeras acciones que lleva adelante la Dirección de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con esto de cuando la gobernadora habla, ¿no?, de iniciar los procesos de evaluación o de perfeccionamiento y capacitación para los docentes, desconoce, digamos, el nivel de formación que llevan adelante los institutos que llevan adelante la política de la Dirección de Escuela, ¿no?, que es la política de la contención social, pero de la destrucción de la escuela pública. La construcción del saber y el conocimiento, lamentablemente, en la escuela pública, ha sido abandonado ya desde hace años, ¿no? Cumple otra función social, ¿no?, pero que no es la de formar, no es la de crear conocimiento dentro de la escuela, sino es la de la contención social. Y a su vez, ¿no?, en ese sentido, también con, con una crisis muy importante, porque el deterioro, digamos, que tienen los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires increíble. Con respecto a esto, no sé si realmente, digamos, tienen dimensión real de lo que es el contexto educativo de la provincia de Buenos Aires, pero sí me parece que, digamos, ya van delineando algunas pautas de lo que piensan llevar adelante, digo, no solo en la política educativa, no, sino en el contexto económico, social, digo, que hay muchísimos elementos. Era Claudio Viñes de su tema Disidente, haciendo justamente realidad un poco el disparador de la pregunta. También tenía que ver con este anuncio que había hecho la gobernadora y sobre el cual el presidente también había hecho mucho hincapié, acerca de la cuestión de la formación docente. Me acuerdo que en el discurso Macri en un momento dice, bueno, hay docentes que están desactualizados, hay escuelas que no funcionan, hay padres que no se comprometen, y la gobernadora habló de que había escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX, con alumnos del siglo XXI, es decir, que había todo un desfasaje en el sistema educativo, y propone y habla desde un lugar de la formación docente. Bueno, ¿qué significa eso para los docentes aquí entonces en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires? Fueron uno de los temas que conversábamos con Viñes y que justamente estamos compartiendo aquí en nuestro ping-pong de Sobre la Hora.